Lennon fue un músico, poeta y compositor inglés. ¡Muy majo! Integrante y fundador de... Los Beatles. Nació en Liverpool el día 9 de octubre de 1940, cuando comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Su padre la abandonó para evitar que le metieran en el ejército británico. Se marchó a Estados Unidos y lo dejó al cuidado de su madre, Julia Stan. Cuando cumplió 5 años, su madre volvió a casarse con otro hombre, que no se hizo responsable de John Lennon, quedando al cuidado de su hermana. Julia Stanley visitaba de vez en cuando a su hijo, enseñándole el gusto por el arte y la música. Cuando John Lennon tenía 16 años, policía ebrio atropella y mata a su madre. Esto le causó un gran trauma que lo acompañaría toda su vida. Asistiendo a la Escuela de Bellas Artes de su ciudad natal, conoce a su primera mujer, Cynthia Powell. En 1956, durante la actuación en una fiesta, un amigo en común presenta a John Lennon y a Paul McCartney. Se hicieron muy amigos, llegaron a ser mejores amigos. Más tarde, entraron en la banda George Harrison y tras cambiar al baterista, fichan a Ringo Starr. Y así se hizo el mítico grupo musical, que pasó por varios nombres. Desde John and the Silver Beatles a The Beatles, propuesto por John Lennon, quien unió la palabra Beatles con los E, que significa en inglés estar abajo, la palabra Beat, con E-A-E-A-E-A-E-A, por el tipo de música que tocaban. Participaron en movimientos sociales a favor de la no violencia, el feminismo y la libertad sexual. En 1966, estando en Nueva York, John Lennon conoce a Yoko Ono, una artista plástica japonesa, quien sería el gran amor de su vida, casándose tiempo después. En 1969 se disolvió The Beatles. En 1970 sale a la venta su primer trabajo como solista y un año más tarde una de sus obras más reconocidas, Imagine. En 1980, después de editar una obra con gran éxito, se encontró la muerte en la puerta de su casa. Le mató un fanático llamado Mark Chapman, que le disparó 5 tiros. Imagina que no hay un paraíso, es fácil si lo intentas. No hay infierno debajo nuestro, sobre nosotros, solo cielo. Imagina a toda la gente viviendo hoy. Imagina que no hay país, no es duro de hacer. No hay nada por lo que matar o morir. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Debes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día nos acompañes. Que el mundo sea uno. John Lennon en Imagine.